102.5 Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 27 de mayo. Estas son algunas de las noticias. Honda invierte unos 250 millones de dólares para fabricar autos en la Argentina. La presidenta Cristina Fernández encabezó la inauguración de la planta de la automotriz en Campana. Tendrá capacidad para montar 30.000 unidades anuales. El sector ha sido protagonista del crecimiento, dijo la mandataria. Él decía siempre que florezcan mil flores, y esta fábrica, por lo que significa, es como si fuera millones de flores. La presidenta Cristina Fernández eligió una frase acuñada por Néstor Kirchner para formalizar la inauguración de una planta de la automotriz japonesa Honda y prometer que el gobierno seguirá apostando por el crecimiento de la industria del sector, con la prioridad de generar nuevos puestos de trabajo. Discapacidad. Más de 12.000 empleos. Más de 12.000 personas con distintos grados de discapacidad accedieron a un empleo estable en la capital federal a través de los programas tendientes a lograr una mayor inclusión laboral, implementados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los programas incluyen varios beneficios para los empleados de personas con discapacidad, como el descuento del 35% del impuesto a las ganancias y diversos planes de capacitación. La UCR va con De Narváez y Wiener cada vez más lejano. El candidato presidencial de radicalismo difundió un mensaje por las redes sociales invitando a otras fuerzas a construir un acuerdo electoral de cara a octubre. Morales y Gil La Vedra descartaron una alianza con el socialista. El candidato presidencial de radicalismo, Ricardo Alfonsín, jugó ayer su última carta. Mientras tanto, y atento a las idas y vueltas entre radicales y socialistas, De Narváez ratificó ayer que está avanzando con el alfonsinismo en la conformación de un frente nacional. Las líneas que redactó Alfonsín, dirigidas a un amplio colectivo de amigos y amigas, fueron para frenar la ruptura con el gobierno santafesino de Emer Wiener, que ayer a la tarde pareció ser una realidad consumada. Desabastecimiento de YPF para aumentar los precios. Tal como sucediera hace unos meses atrás, cuando el largo conflicto del personal jerárquico en Comodoro Rivadavia destapó una operación de la petrolera YPF para lograr un aumento de precios en los combustibles. Y en este caso, hay serias sospechas de que la misma empresa estaría forzando un desabastecimiento para inducir aumentos entre el 4 y el 5%. Desde el sector petrolero asumen que pasa algo similar. Si opera este nuevo aumento en lo que va del año, el incremento alcanzaría un 20% en los surtidores, comportamiento que, obviamente, copiarán otras empresas expendedoras como Shell, Petrobras y Esso. Vice de Pino. Hay hombres respetables en el kirchnerismo. El candidato a vicejefe de gobierno porteño de Fernando Pino Solanas aseguró que el movimiento Proyecto Sur nunca haría ningún tipo de acuerdo con el macrismo para enfrentar en un eventual balotaje al postulante kirchnerista Daniel Filmus. Con Mauricio Macri, nunca y ningún tipo de acuerdo porque somos dos proyectos absolutamente distintos, dijo Zeller, en la que aceptó, en cambio, que su espacio sí podría conversar con el kirchnerismo porque en esas filas hay hombres respetables y patriotas. Mantendrán una excelente relación con el gobierno nacional porque su espacio no tiene ningún tipo de problema para sentarse a establecer un diálogo maduro con la administración nacional. Papel prensa, invalidan decisiones. La Comisión Nacional de Valores resolvió declarar irregulares y ineficaces a los efectos administrativos las decisiones adoptadas por el directorio de Papel Prensa en la reunión celebrada el 10 de mayo de 2011. Según el organismo, ese día, entre otras irregularidades, se aprobó sin motivación suficiente y pese a la posición fijada con anterioridad que la próxima Asamblea General Ordinaria se trate la integración de la Comisión Fiscalizadora, tema que además es objeto de controversia judicial. Fue el juez comercial Eduardo Marde quien, tres días después, dictaminó la continuidad preventiva en el cargo de los directores Beatriz Paglieri, Eduardo Gallo y Pablo Serioshi. El conflicto judicial entre el gobierno nacional y los socios privados de la compañía Clarín y La Nación está a la espera de la primer gran resolución a cargo de la Cámara Comercio. Esto fue el informativo de Radio con Todo.